tengo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tango. Oh, oye, también traigo cueros para los rumberos y para el que aspira a ser bailador. Todos en cuero. Cuero para todos. ¡Hay móvil! ¡Hay móvil! ¡Wow! Bueno, volvió, ¿eh? Vaya, finalmente ayer se realizó el tan anunciado y esperado debate presidencial. La verdad es que cada uno se atuvo a lo suyo, aunque el que más rehuyó responder fue Macri, que a pesar de haber sido consultado 5 veces sobre la devaluación que prometieron sus economistas, todos, él no contestó. Pero para saber más sobre las repercusiones de este debate, vamos a un móvil. Y esto es gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido canal de noticias que finalmente no tuvo su debate exclusivo, ¿eh? Estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? Tulio. ¡Que no, Macri! No. Bueno, esa es la información que tiene. Una aplastante victoria debatística del candidato del Cambiemos. Tulio. Eso fue lo que vivimos. Lo que vimos ayer a la noche. Sí. ¡En Argentina debate! ¡Ganó Macri! ¡Seriedad! Lo que en fútbol sería un 4-5-0, un paseo. ¡Un paseo! ¡Un baile de palabras, le dio! ¡Ni Clarice animó! ¡Vimos por un lado a... un Macri relajado! No, no es verdad. Casi en estado zen. Qué mentira, estaba calentito. Que no entró en el juego de agresiones que le propuso su contendiente. Estaba calentito, Tulio. Y por el otro lado a... un sol intenso. ¿Cuál? Tensísimo. Deja de manipular. ¡Retenso! Deja de manipular. Tenso Francescoli, no tenso Viena. Tenso Viena no le digas. Recontra nervioso. Porque no pudo sostener sus argumentos. Pero lo cierto es que con el debate, ¿sabes quién ganó, Don Santo? ¿Quién? Los argentinos. Qué lindo que son. Qué lindo argentinos que pudieron sacar una cantidad inmensa de conclusiones. ¿En serio? Una bocha, Santo. Una bocha. Sacaron conclusiones como para hacer dulce. Tulio, la verdad es Tulio. No, en serio. Tulio, no sé qué decirte. Y esas conclusiones indican que el pasado está en retirada y el futuro está pum para arriba. No, señor. El no, futuro señor. Está joya en un cataxi, Santo. Joya en un cataxi, ese no es el futuro que ustedes quieren. Y eso es lo que a la gente común, que quizás no le interese tanto, no se interesa tanto por la política. Ajá. Porque tiene que trabajar y atender a su familia, cosas más importantes que la política. Pero que sí vieron este debate, esas cosas esa gente las pudo apreciar. Y por eso la esperanza crece, Santo. Y el miedo se va. Por favor, déjate de dicha. Yo mirá, Tulio, te voy a decir dos preguntas tengo. Cortá. Una, ¿cómo te acordás de Enzo Viena con la edad que tenés? Eso después me lo vas a contestar. Y después, porque entonces no tiene la edad que dice que tiene. No. Y te digo que anoche yo vi a la Nata y el pibe del chico que tienen de internet, de Canal 13, que decían lo mismo. ¿De dónde sacan? Decían lo mismo que vos. ¿De dónde sacan ustedes que Macri ganó el debate? Otra vez. Santidorrigo. Santidorrigo. Bueno. Si lo veo, le pego un abrazo bárbaro. Sí, yo le pego otra cosa. Santi, basta. Santi, no encuestas de lo más precisas. Encuestas en Twitter. Precisas son. Encuestas en nuestro sitio de TN. Sí. Encuestas en la app de Canal 13, sí. Santo. Yo la bajé. Trucha, negro. Bueno, acá las tengo a mano. Vamos con la primera de las encuestas. A ver. 98% ganó Macri. Por favor, no puede. Eso no es. Increíble. Contra un 2% que dice que ganó Scioli. Mira. Vamos a la encuesta del sitio de TN, la gente no podía votar por Scioli. 99% ganó Macri. Ajá. 1% ganó Scioli con 1% de margen de error. Ah, claro. Por último, la app de Canal 3. A ver la app, a ver. 243% Macri. No ¿Y? Un 2%, Scioli. Sí, está mal, matemática. El anterior sacó Scioli en esta. Ah, mira, sí, sí, pero no, pero el otro tenía 200 y pico. Matemáticamente... Son números que hablan por sí solos, santo. No, hablan de usted. Números que hablan por sí solos dicen 99, 80. Ahora entiendo. Por sí solo dicen 99, 80, 90, claro. 80. Ustedes son los números, hablan. La gente claramente no. Que la gente en sus casas percibió un claro ganador. Y ese fue el candidato del cambio, Mauricio Macri. No lo aguanto más. Basta, che, ¿sabes qué? Lo tengo que calmar al negro Salaza. Son esas encuestas, por decir poco, no son serias, Tulio, por decir lo mínimo que te puse. No son serias. Bueno, ya llega Santi Dorrego con más encuestas. ¿Por qué? Y por supuesto, Dorrego. Porque se escribe así separado. Sí, está bien, pero no quiero. Dorrego. Está bien, no. Y por supuesto, ¿sabes qué? Todos los memes del debate, santo, la gente está mandando memes en cantidad también. ¿Sí? Ya lo sé, yo ya sé eso y no me interesan los memes. Qué suerte que te interesan los memes. No. Entonces vamos a pedirle a la gente que mande su meme con todo lo que pasó detrás del debate. Eso es lo que quiere Santi. Santo, por eso manda tu meme con el hashtag Santo quiere meme por atrás. No, Tulio, no quiero meme por ningún lado. Y Santo por atrás del debate, digo, ya sé, detrás de escena. Es por atrás. Pero no es muy largo, sino así que vamos con Santo quiere meme por atrás. Bueno. No le va a gustar a Santo, yo no soy Santo, yo no quiero meme por ni Santo, no sé qué querrá. Igual. Por ahí quieres, pero no me parece la manera de plantearlo. Yo quiero que hables más mínimamente con seriedad, Julio, que hagas periodismo un poquito, que dejes de mentir con estas encuestas truchas. Hablando de encuestas, Santo. Sí. No me digas. Vamos a la nueva. ¿Qué? ¿Ahora qué hay? Métete a la app de Canal 13 y vota. ¿Cuándo? Para vos. ¿Quién ganó el debate? Scioli. ¿Y crees que ganó el debate la palabra sensata y sincera de Macri a pesar de las agresiones constantes que sufrió? Mandá la palabra bondad al 1313. ¡Bondad! ¡Bondad! Hay que votar con bondad. ¿Si crees que ganó el debate las mentiras de Scioli que quiere meterle miedo a la población porque es un perverso? ¿Qué? Mandá, soy un delincuente al 1313. Voten libremente. ¿A vos te parece que alguien va a querer poner soy un delincuente y mandártelo a vos? Libremente, eso no es votar. Bueno, si vota Scioli. Pero nadie quiere poner soy un delincuente, está todo cegado, está todo amañado esto, Tulio. Ahí, así vos tenés los resultados que estás buscando, por favor. Esto es tramposo, la verdad que si no tenés un testimonio, ¿para qué cornos? ¿Qué haces en el móvil, Tulio? Perdóname que te lo pregunte. ¿Alguna nota para hacer? Yo si no tenés nada de eso, prefiero cortar. ¿Qué me hace de ruido? Hola. Tulio. Hola. Sí. No, porque me hace ruido. Para ver, yo la verdad, para ver las... yo ya tengo TN en mi casa y ya, si quiero ver tengo las operaciones que hace tu grupo, lo veo en mi casa. ¿Qué tenés? Hay testimonio. Bueno. Bien. ¿Que hay alguien... bueno es? Buenísimo. Sí. De la hostia. De la... bien. ¿Hay alguien de Argentina Debate ahí? Tibio. Bueno. Alguien que ayer, gracias a su espectacular y graciosa intervención en el programa de la Nata, fue Trending Topic, santo. Ajá. Lo dijo Dorrego también. ¿Qué fue? Bueno, ¿Qué fue bueno. Trending? Tuvo una cantidad de mentions que dan calambre, ¿de santo. ¿De qué tuvo? Mentions. ¿Y qué fue? Trending Topic. ¿Por qué? Topic. Bueno, y ahí no sé, ¿de quién hablas? Le ganó en mentions a Scioli. En mentions. Lo borró de los PT. Menciones. Menciones. ¿Y TT qué es? De la Trending Topics. ¿Trending Topics es? Tema importante. Bueno. Trending ¿quién topic. Es este tipo? El Trending Topic, el estamos coso. Hablando de uno de los hombres que más sabe del peronismo. Fuerte el aplauso para Julio Bárbaro. Ah, Julio Bárbaro. No, sí. A mí no se va a enojar conmigo. Me muero por saber qué dijo Julio Bárbaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vos sos quizás el hombre que más sabe del peronismo. Julio, ¿cómo viste este debate? Mira, el análisis de lo de ayer es muy sencillo. Scioli hizo un papelón. Se mostró con un ultraquirerismo agresivo. O sea que no fue un discurso peronista, fue un discurso pelotudo. Bueno, no, excelente el análisis de Julio Bárbaro. ¿Qué le dirían los peronistas que a pesar de esto que usted está diciendo siguen acompañando a Daniel Scioli? Son todos putos. No. Pero Tulio, sacalo a Julio Bárbaro. Un verdadero intelectual, por Julio Bárbaro, señores. Sí, era un intelectual antes, pero ahora está. La verdad que está. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo pasás que le haga una pregunta yo? Ay, a ver, pará. Julio. Pásamelo. Julio. ¿Y? Pásamelo. No, porque... se fue. Cuando es Juan, me lo tengo que fumar yo, ¿no? Me lo fumo yo 15 minutos. Ahora, cuando es Bárbaro, no. Bueno, hablamos siempre con Bárbaro ahora, si querés. No, la verdad, no. prefiero a Juan. ¿Sabés qué, Tulio? Si no tenés un poquito de información, si lo único que tenés es Julio Bárbaro insultando... Cortamos, listo, chao, Tulio, gracias, ¿eh? Gracias por tu aporte. No, aguardame un instante. ¿Qué pasó? Vuelve Julio. A ver. Tengo algo más. Porque la gente aquí en la Facu de Derecho dice claramente que ganó Macri. ¿Quién? Se palpa en la calle. ¿Quién? Y por eso, para celebrar el futuro presidente de los argentinos, Mauricio Macri, que prácticamente tiene ganada la elección. Pero padre, ya la tiene ganada, prácticamente. Caminando la gana. Sí, ay. Y por eso, sí, la gente de bien, sí, como un verdadero grupo chocolate, dame un segundo para mandar la pinta porque empieza muy rápido. Okay. Como un verdadero grupo chocolate, esa es la canción que vamos a hacer. Como un verdadero grupo de chocolate dice... No, no me cago. Y haciendo palmas y arriba ese coro que arranca, que dice, debate, debate, flor de debate, debate, debate, debate, debate, con Bonelli debate. ¡Ah! Ahí vamos. Debate, debate. Las palabras lo respaldan, Mauricio, que se agranda, si él hice caso. De devaluación le hablaba, Mauricio, que ganaba, ni le contesto. Y Benelli pronunciaba, excelente el menú. Si olé que perdido estaba, del INDEC no dijo nada, ni tampoco de la panza, que le salió a Pudú. Y sin grandeza, Macri es esa. En el debate yo le digo Macri es esa. No sé si va a devaluar, ni hacer ajuste, ni hacer ajuste. Ni me interesa. Palmas arriba y arriba. No, no le hagas palmas. No. Tulio, escuchame una cosa. Tulio. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.